Vos sabés que hace poco estuve, como se habrán escuchado ya, en las pequeñas dosis metálicas que estuvimos sacando, ¿no? Con la gente de Morphium y Doca Puzzle, que fuimos a un concierto aquí en Sevilla en la Sala X. La Sala X tiene la característica de, para mi gusto y para mi entender, aunque se enojen los demás, aquí en la localidad sevillana, creo que es la sala que está mejor preparada para conciertos de metal o metal extremo, por cómo suena, por el equipo que tiene, no sé, son cosas que me parecen a mí. Pero siempre surgen pequeños detalles, ¿no? A mí me sigue pareciendo una salvajada, esto puede ser que les parezca porque soy demasiado tirado, cutre o como lo quieran llamar, ir a una sala de conciertos y que te cobren un tercio de cerveza a 3 euros, ¿vale? Por lo menos aquí en Sevilla, en Andalucía, eso es caro, ¿sí? Porque ni siquiera en los bares de copas tenés el tercio a 3 euros, ¿vale? Y bueno, después hay una cosa que siempre ocurre en las salas, y yo calculo que muchos de los puntos de España coincidirán conmigo o sufrirán esto, que hay un horario límite para entregar la sala porque después tiene otro evento. Hasta ahí perfecto, ¿vale? Uno intenta cumplirlo. Pero saben lo complicado que es realizar una prueba de sonido, que vaya todo bien, que justamente nunca se te rompa nada ni nada, e intentar empezar a su hora para poder entregar al evento que viene detrás, ¿no? Y el problema viene casualmente en la sala X, ¿no? Porque siempre, bueno, el personal de la sala es maravilloso, el técnico de sonido es increíble, tiene una paciencia y un oído genial, la gente de la organización y de la puerta también se portan muy, muy bien. Pero siempre sale alguien a decirte, loco, váyanse ya, porque hay gente esperando, porque viene el evento de atrás, viene no sé qué, etcétera, demás y todo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es mi duda? O sea, vos estás alquilando una sala, estás cobrando un precio pactado por un horario que uno intenta respetar, ¿vale? Detrás viene otro que también ha pagado. Entonces, por lo menos a mí lo que siempre me gusta es tener un poco de buen trato y de respeto, ¿no? Y esto lo digo porque hace un par de semanas después volví a ir a la sala X también, que yo calculo que después de esto no me van a dejar volver a entrar, bueno, tampoco me van a dar mucha bola, pero tocaban Deriva y Piedra Roja, y el concierto estaba pactado para las 10 de la noche. Bueno, resulta que abren puertas 9:30 por un problema, cierto retraso que hubo, etcétera, además y todo, pero bueno, no importa, no pasa nada. Y viene el del portero y me dice, che, mirá que empiezan 21:45. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, después te explico. Vale. Hablo con otra colega de Metal Corner que me dijo que estaba de camino y le digo, che, mirá que ya empezó. Entonces, la piba acelerando al máximo para no perderse de nada. Resulta que como la venta de entradas no había sido demasiado importante, la sala decidió así de cabo de corte, porque mando yo, comenzar el bolo 15 minutos antes, porque dijeron no va a venir más gente. ¿Qué pasa? No sé si es la cuestión de los sevillanos, que yo también a veces llego muy muy sobre la hora, o qué, pero siempre llega muy justito, ¿no? Abre puerta a las 9, bueno, estoy ahí a las 9. El concierto empieza a las 9:30, estoy ahí 21:29 tomando una cervecita afuera. ¿Por qué? Porque si te la tomas adentro de la sala, te sacuden una fortuna. Entonces, ¿qué haces? Te esperas en el bar de la esquina, porque evidentemente te duele, te jode, ¿no? O sea, quiero decir, uno colabora con la banda, yo prefiero gastarme esos 10 pavos en vez de en 3 cervezas que me dejan sobrio todavía. Me duelen un montón que comprar una camiseta, un CD, un disco, lo que sea, ¿no? O incluso hay veces en que mucha gente no tiene ese dinero para consumir ni para comprar y ahorra ese eurito extra para ir a un bolo, para ir a un concierto. Y yo conozco mucha gente que está en paro, pero que hace lo imposible para ir a los conciertos y hace lo imposible para sacar la entrada física con reserva para ahorrarse 2 euros o 3. ¿Vale? Y a mí me parece que justamente estamos en una situación laboral, muchos que esos 2 euros a veces significan bastante. ¿Y a qué viene todo esto? Porque en otras salas también ocurre, y me está ocurriendo ahora que estoy llamando a varias salas de Punto de España por distintos motivos de trabajo, y me encuentro con que hemos vuelto a eso de o no te respondo los mensajes, o te digo esta oferta no me interesa, o te paso un alquiler de la sala desproporcionado, etcétera. Y me remonto al 2020, cuando estábamos todos encerrados, etcétera, además y todo, cuando estaban todos los muchachos de la sala diciendo, ayúdennos, por favor, vuelvan a hacer conciertos, vuelvan a hacer cosas, no se olviden de nosotros, de las salas, no sé qué, piqui, piqui, piqui. Y muchas bandas de metal underground y muchas bandas de rock underground han hecho lo imposible en distintos puntos de España para colaborar con las salas en cuanto se pudo. Conozco muchas bandas que han pagado un alquiler para grabar un directo con todas las medidas de seguridad en plena pandemia todavía, diciendo, mirá, vale, te alquilo la sala, te tiro 50 pavos por 3 horas, voy, yo pongo las cámaras, pongo todo, me pones las luces y el sonido básico, porque total es para un vídeo, después lo mezclamos, etcétera. Conozco muchas bandas y muchos DJs locales que se han prestado un domingo al mediodía, cuando cerraba toda la 6 de la tarde, etcétera, a decir, venga, vamos, hacemos un arroz, una paella, ponemos la cerveza a 2 pavos para que por lo menos la sala tenga esto. Conozco muchas salas de acá de Sevilla que cobran una fortuna en subvenciones públicas y ayuntamientos y nacionales para realizar eventos culturales a un precio relativamente bajo para el que va y para el que lo organiza. Bueno, después cuando llegas ahí te hacen firmar la renuncia a la SGAE porque ellos no quieren pagar más de lo que te están pagando, no te dan factura o te ponen pegas cuando querés pedir la factura. Entonces, el planteo aquí es este. Estamos en medio de una batalla y de una guerra que durante mucho tiempo estuvimos todos golpeándonos el pecho. Me refiero a las salas, a las promotoras y a los organizadores, no me refiero a las bandas. Diciendo que por favor, para salvar la cultura, para salir adelante, etcétera, demás y todo, y ahora se nos olvidó. Ahora de golpe hemos vuelto a ese trato penoso hacia las bandas, hacia los músicos, hacia los que hacemos prensa, diciendo, espera que me quiero comprar el disco. No, loco, tómatela, andate ya, porque ahora vienen los de atrás que hacen trap, reggaetón, anecdótico lo que hagan, porque los pibes que vienen atrás tampoco tienen la culpa, porque se dicen, loco, tengo que montar, es todo un quilombo. Está todo mal organizado. Y aparece que lo único que le importa a la sala es cobrar sus 300 euros calentitos, vender 3-4 cervezas, porque saben que no van a vender más, porque, bueno, hay mucha gente que sí lo puede consumir, pero hay mucha otra que le cueste y le duele, como en mi caso. Y más que costarme, aparte me duele, porque sé que me están tangando, y dicen, loco. Y se lo dije a más de uno de los dueños de la sala, digo, si pusieras este tercio a un precio que vos todavía le seguís sacando un valor en este lapso de tiempo nada más, no era de discoteca, te puedo asegurar que venderías muchísimo más. Y dice, bueno, no me importa, literal. Entonces, sé que lo que estoy diciendo me puede meter en serios problemas por cuestiones, pero tampoco me parece que sea justo seguir soportando esta situación. ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo detrás, hay todo un trabajo que intenta ser profesional cuando no se lo es. ¿Y por qué digo que no es profesional? Porque no estamos viviendo de esto. Porque hay que pagar la sala de alquiler, porque para tener una buena mezcla en el tema y una buena impresión en los discos hay que juntar una pasta que sacas de otro trabajo, etcétera, demás y todo. Entonces me gustaría a ciertas promotoras y a ciertas salas que recuerden cuando en ese tiempo estaban diciendo, ayúdennos, por favor, cuando durante mucho tiempo nos estuvieron tratando mal y cuando justamente a partir de ahora vuelven a tratarnos mal. Has tocado un tema, Sebas, yo creo que para mí es de los más polémicos. Posiblemente el cuello de botella que sufre la escena más grave para mí es el de las salas, ¿no? Podríamos decir que hay mucha oferta para tan poquita... Perdón, al revés, ¿no? Hay más demanda que oferta de salas, ¿no? Hay muchas más bandas, muchos más promotores, mucha más gente buscando salas. ¿Qué salas hay disponibles para, en condiciones sobre todo, para ofrecer un concierto decente, medio decente o incluso penoso? Porque yo he visto locales absolutamente penosos para una banda, pero con la suerte de que son gratuitos y es la única manera en la cual una banda puede tocar, que es a veces a lo que se ve abocado una banda, ¿no? Tocar en locales que no están en condiciones, ni cumplen medidas de seguridad, ni hay un escenario decente ni nada, pero ellos quieren tocar, incluso bandas internacionales, ¿eh? Con escenario que estaban cayéndose y sujetas con maletas de herramientas, por ejemplo, ¿vale? Pero quieren tocar, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Entonces, para mí el problema más grave que hay es que es un cuello de botella. Y en este momento, la sartén por el mango es que las salas tienen esa ventaja. Esa ventaja que nos pueden apretar en precio, en horario, bueno, en disponibilidad. Y es un tema tan extenso, Sebas, y que yo he hablado con tantas bandas también y con tantos promotores, que posiblemente es el problema más grave que hay en este momento para que la escena vaya mejorando y que las bandas o que todo se mueva de una manera lógica y económicamente viable para todos, porque si las salas se portan así, por decirlo de una manera, o los promotores, por ejemplo, son abusadores, no estamos hablando de todos, ¿no? Pero hay algunos que a lo mejor tienen una manera de trabajar diferente, al final lo que estás haciendo es ahogando a la gallina, ¿vale? Aunque saque unos huevos que no son de oro, pero estás matando a la gallina. Y cuando las gallinas viejas se mueran, pues a lo mejor ya has matado a las gallinas jóvenes. Y yo creo que entre las salas, los promotores y todo, es posible que el peligro esté ahí, que la gente se canse, tanto el seguidor del rock, porque yo lo veo lo que tú estás diciendo, por ejemplo, yo tampoco comprendo que te cobren por un tercio 3 euros, 4, o por un litro, lo que se llama un cubalitro de esos, 8 euros, o 7 euros, o 9 euros. Me parece un abuso, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que no tiene fácil solución y que quizás habría que recordar si, por desgracia, vuelve otra vez la pandemia. A ver, sí, una cosa también me gustaría, para dar un color más o menos positivo, ¿no? También hay muchas salas que hoy por hoy, bueno, están desbordadas con todas las fechas, que ya las tienen reservadas hasta septiembre. Me parece fantástico, maravilloso, y te dicen, vale, yo me quedo con la barra y vos te quedas con la taquilla. Hay que poner parte de equipo, pero bueno, eso lo dividen ustedes, lo que sí te piden es el compromiso de difundirlo, demás y eso. Hay muchas salas que hacen eso también. Hay muchas salas que te apoyan, que prestan sus redes sociales, que hacen su trabajo también, que tienen precios relativamente lógicos o precios de sala. Tampoco vamos a esperar que te pongan un tercio a un euro como en el bar de la esquina, que tampoco está, ¿entendés? Pero quiero decir, hay salas que sí están apoyando la escena, hay salas que me está tocando también, ¿no? Que me dicen, mira, hasta septiembre de 2022 no tengo nada libre porque tengo todos los fines de semana reservados. O por un evento, o por otro concierto, etcétera, además y todo. Entonces, y bueno, vale, ya está, pero por lo menos te responden rápido, te responden bien y te dicen, mira, llámame en tal fecha que yo te guardo este hueco para el segundo semestre. Sí, bueno, o sea, me curo en salud y digo, bueno, ya está, la voy reservando y demás. Entonces también me gusta decir eso, ¿no? Que así como tiro este palo de la escena local de aquí de Sevilla, estoy hablando de otros cruces que he tenido con otras áreas de otros puntos de España, también están las que sí, evidentemente, apoyan a las bandas y a la escena, con precios lógicos o con inversiones que también es lógico, porque decir, loco, tengo que pagar los seguros, tengo que pagar esto, tengo que pagar el personal de la sala, etcétera, además y todo eso. Y también hay promotoras que, aunque sepan que el verdadero dinero, ¿no? El dinero es a la tarasca calentita, además y todo, están en las bandas tributos, ¿vale? Que también tienen que existir, que no pasa nada, también apuestan por decir, bueno, pero también voy a hacer estos dos eventos underground sabiendo que me va a salir por lo mismo, si me va muy bien, voy a salir a cero. Porque son bandas pequeñas, porque no sé qué. Entonces decís, bueno, me gustaría que, si bien arranque demasiado potente tal vez, me gustaría que también nos quedemos con esa gente, con esas salas y esas promotoras, ¿vale, Kike? O sea, esto para redondear un poco, ponerle un poco de onda positiva a este comienzo del nuevo Real Metal Magazine, ¿no? Pues mira, para finalizar, si quieres, yo hablé con un músico no hace mucho que tocó en directo en Valencia en una sala y estuvimos hablando casualmente de este tema. Y salió a relucir el cómo es que habían tocado en esa sala y tal, y me dijo, pues porque son los más legales. To the Bienvenidos a Rea Metal Magazine. Bueno, para quien no lo sabe, si es la primera vez que nos escuche, Rea Metal Magazine es Rock Entre Amigos Metal Magazine. Para que la gente, pues bueno, lo tenga claro, que esto es un poco una franquicia, entre comillas, ¿no? Una familia que va sacando vástagos. Algunos vástagos se quedan por ahí perdidos y salen muy a la larga. Y bueno, y otros salen más a menudo, como este Rea Metal Magazine, que intentamos hacerlo mensualmente. Como siempre, Sebas Abdala a mi lado, a mi vera. Sebas, gracias por estar aquí otra vez. Gracias a vos, Kike, por soportar todos los problemas técnicos que cada vez que me llamas ocurren. Pero bien, y gracias por, obviamente, otro programa más de esta familia de Rea Metal Magazine, que seguimos ahí con todos los colaboradores difundiendo la mayor cantidad posible de bandas underground. Efectivamente, bueno, en parte hay que estar contentos, porque la verdad es que hoy nos visitan una cantidad de colaboradores inmensa. Prácticamente hemos hecho pleno, prácticamente. No saben la gente a veces lo que es, pues bueno, ir poniéndose en contacto con todos, que la gente pues te lo envíe, lo tenga preparado. Unos cuestan un poco más que otros, tampoco tiene mucha importancia, porque al final, pues bueno, es un esfuerzo gratuito, ¿no? Que se hace tanto para nosotros como para los oyentes. Y bueno, para nosotros es una auténtica maravilla tener pues amigos tan maravillosos. Y bueno, hemos escuchado, por cierto, a Mordida después de esta tertulia, de esta charlita que hemos tenido. Ha sido un poquito política, ¿no? Parece que haya sido un gabinete de crisis. Hemos tenido a Mordida, Holocaust. Bueno, que en parte el nombre va bien, ¿eh? Holocaust, así un poquito un cruce entre holocausto, holocausto sagrado. Está ahí cerquita, ¿eh? Lo que hemos hablado y el holocausto, ¿eh? Más o menos, sí, porque aparte ahora con estas nuevas presiones europeas, a mí me encantan las cosas que ocurren en Europa, porque las comparas con el resto del mundo y no pasan. Pero bueno, tiene la ventaja de ser donde uno vive y ya está. Pero sí, creo que tenemos que poner todos un poco de nuestra parte, incluso también los medios, para decir, ¿no?, todo lo que pasa en verdad, porque cuando uno va a un concierto tampoco tiene el problema de decir, uy, el bajista no estaba o no estuvo muy acertado. Bueno, ¿sabes qué? Van a ser los problemas que pasó el pibe para descargar el equipo, cómo lo están tratando en la sala. Entonces, creo que también deberíamos tener un poco más de sinceridad entre todos y ya está. Ir de frente y punto, y creo que así nos va a ir mejor a todos y vamos a saber mucho mejor cómo tratarlo. Pues mira, Sebas, diciendo tú eso, pues yo creo que este programa, aunque no sea un programa masivo, ¿no?, pues está más enfocado a los, bueno, en parte lo que es la escena under. Por tanto, estamos en el grupo minoritario, ¿no?, del mundo de la música en España. Pero yo creo que es un buen altavoz por a veces poner por los problemas, las inquietudes, ¿no?, todo lo que vemos, lo que sufrimos, lo que nos cuentan. Y yo creo que no tenemos que callarnos, y que está bien que lo digamos, porque creo que sirve tanto para el oyente que no va a los conciertos ni vive la música tan de dentro, para que vean un poco la realidad de la escena, de todo como está. Bueno, de la escena hay mucha gente que me dice, la verdad es que escena, Kike, es que no existe escena. Pues bueno, puede ser que tenga razón, pero es una forma de hablar, ¿no? Pero para que la gente sepa, pues bueno, ¿qué es lo que sucede, no? Y si este programa, por medio de ti, que sobre todo tú eres una persona que estás más viva dentro del movimiento que yo, ¿no?, que estoy un poquito más aislado, pues lo ves y lo dices, pues yo creo que no pasa nada. Yo por otros medios me entero de otra manera. Pues bueno, yo creo que esto es un buen altavoz para que la gente se entere, lo escuche y que vea que a lo mejor estos oyentes que hay aquí, que a veces son un poquito pues más parados, que no se mueven tanto, pues igual la inquietud también les llegue y que hagan algo también por solucionar un poquito esos pequeños problemas. O si nos escucha algún promotor, alguna persona de una sala, pues que igual recapaciten un poco, aunque esto a veces es como hablar a los políticos, ¿no? Al final no sirve para nada, papel mojado, ¿qué dirían, Claro, bueno, mira, igual también quiero explicar una cosa, porque muchas veces yo me siento a hablar con vos y sé que nos conocemos, etcétera, además y todo, pero sé que tal vez hay mucha gente, muchos colaboradores nuestros que tienen una vaga idea, piensan que soy el típico escritor cabreado que va por ahí por el mundo quejándose de todo. Bueno, sí, lo soy también. Pero, por ejemplo, en este último mes, octubre y principio de noviembre, hubo una semana que fui un jueves a un concierto, un viernes a otro, un sábado, porque tengo la suerte de colaborar con Sevilla Meta y con Rock Culture, que me han conseguido las entradas para ir a hacer las fotos. Y te puedo asegurar que me da una pereza salir a las 8 de la noche. Bueno, mi mujer trabaja de noche, entonces está un poco, es como que aprovecho y el empujón, ¿no? Pero me digo, loco, tengo 45 años, no tengo ganas, ¿viste?, de estar ahí esperando los retrasos, todo eso y demás. Pero después, hace poco vi a los pibes de Seed of Chaos, que son de aquí, de la zona de los Palacios y Villa Franca, que tocaban abriendo para Fernando Arteaga, un músico vasco que está recorriendo toda España con una propuesta de metal técnico impresionante, increíble, de un nivel altísimo, él con su guitarra, una guitarra maravillosa y un batería atrás, un sonido, una potencia. Y los pibes de Sios Chaos, que creo que no superan los 25 o 26 años, tenían una ilusión cuando abrieron, ¿vale? Tocar para 40 personas. Tocaron el Rucha de Sepultura y a mí me transmitieron una cosa, una energía. Y acordarme, si loco, yo hace 20 años me acuerdo que iba correteando por las calles de Buenos Aires buscando una editorial o algún sitio para hacer algo. Entonces, eso me obliga a tomármelo en serio, ¿sí? Y que quede claro que la mayoría de las veces que voy, me termino encantado y siempre termino pegando onda con todo el mundo y está todo bien, no sé, todo lo que vos quieras. Pero que me parece importante que sepan que tenemos una escena, que tenemos que cuidarla, que tenemos que apoyar a los chavalitos que vienen atrás también, así como apoyamos a los que ya están en ese punto de edad en el cual tenemos que colaborar con nosotros. Y sí, hay escena, hay que defenderla, hay que levantar la bandera y decir, loco, nosotros seguimos escuchando metal y lo seguimos haciendo porque confiamos en los éxitos, en los mitos que tenemos, como por ejemplo Exodus, que hace muy poquito acaba de sacar un discazo. Entonces yo miro a Exodus y digo, yo quiero llegar a eso, a los 50 y pico de años haciendo esto que me gusta. Genial, pues bueno, no vamos a hacer. Más, lo siento, Kike. No, hombre, no sepas tú que no pasa nada, absolutamente. Además, lo que pasa es que era por no meter otro speech en el programa, sino con la cantidad de amigos que tenemos que nos visitan. Que por cierto, hay un estreno hoy de un amigo del underground, más bajo del fondo del underground. Maravilloso que tengamos amigos que se nos unan, así que bueno, lo dejamos para sorpresa luego. Presentación como siempre, redes sociales, info@metalmagazine, @gmail.com, rock entre amigos podcast, @gmail.com, en Facebook rock entre amigos, Rea Metal me parece que es en Instagram, ¿puede ser? Rea.metal es nuestro Instagram. Genial, Rea.metal, así que poco más, lo sabéis normalmente los que son escuchantes habituales de Rock Entre Amigos. Vamos a continuar el programa, Sebas, antes de que nos enganchemos a hablar de otro tema. Vamos a poner a nuestros amigos de Decta, que por fin han sacado el nuevo disco, han sacado el When Everything's Burn, cuando todo se quema, todo arde. Portadón, por cierto, me ha encantado la portada del nuevo trabajo de Decta. Y bueno, de paso nos han enviado un mensaje a que sí, que luego lo pondremos. Pero bueno, como siempre, Sebas, una banda que independientemente que te guste más o menos la música, yo por ejemplo a ellos se los he comentado muchas veces, ¿no? Ellos practican un groove metal, ¿no? Muy con influencias mucho del metalcore, con algo de thrash metal. Bueno, meten en el primer disco metieron influencias de muchos estilos de música, incluso del gothic metal hay algo. Quizás en este último trabajo, en este segundo trabajo, se han ido al groove metal un poco más puro, pues bueno, mejor esencia un poco de Sepultura. Bueno, lo típico, ¿no? Sobre todo de finales de los 90 en Estados Unidos, pero lo que hay que decir es que es una gente que innova, la imagen que tienen es impactante, creo que es un plus añadir al grupo, y aparte de todo, es que ellos como personas son, bueno, es lo que te dije yo una vez, Sebas, de que vale la pena rodearse de buenas personas, que lo primero que tienes que hacer es rodearte de buenas personas y luego con el tiempo pues puede ser que ya vengan un poco los frutos, Sebas. Totalmente, y aparte Decta es una banda que tiene una propuesta que es muy interesante a nivel de las que a mí me gustan mucho, ¿no? Porque no solamente te tiran una música que está más cercana a mi gusto, ¿no? Con este metalcore, con esta cosa de violencia y desprecio y mucho sonido de máquina, ¿no? Mucha compresión. Pero también me gusta cuando lo interpretan, cuando se caracterizan, ¿no? Porque la imagen de estos muchachos así con todas esas máscaras terribles de miedo y demás le dan un extra que para mí es de dentro de mis bandas favoritas, Decta está ahí muy, muy bien apuntada. Además de esa imagen la renuevan cada cierto tiempo, en la primera etapa, por decirlo de una manera, pues tenían una imagen, ahora la han actualizado las camisetas, por ejemplo me parece que antes iban de rojo, iban de pantalón vaquero y camisa roja, ahora se han hecho me parece que en colores oscuros, color negro, bueno, eso ya queda para que la gente tenga esa inquietud para verlos en directo, que yo creo que vale la pena, si no pasa nada yo los veré dentro de no mucho. Así que para mí un auténtico placer. Y Sebas, vamos a dar paso al tema, a ese When Everything Burns, que es, bueno, el homónimo del nuevo disco. Y empezaremos con el saludo de la banda. Un saludo desde Barcelona a todos los oyentes de Metal Rea Magazine. Soy Cubitus, vocalista de la banda Decta, y os presentamos When Everything Burns, tema que abre nuestro nuevo disco. ¡Salud y metal! We'll be right back. Como siempre, bueno, un saludazo a mis amigos de Decta, siempre que aparecen en el programa se lo digo, a Cubitus, Lester, Billy, Randy y Rust. Así que un abrazo, gracias por todo y sobre todo por la amistad que nos une. Bueno, ya habéis escuchado. ¿Qué te pusiste a hablar en turco de golpe? ¿Qué pasó? No, hombre, no, esos son los nombres que utilizan ellos de seudónimo. Es que ellos utilizan nombres. No sé si es de cómic o tal, hacen una mezcla de nombres. Ellos realmente pues no tienen otros nombres, pero ellos, por ejemplo, el cantante, que es Guillermo, se llama Cubitus, en este caso como seudónimo, ¿no? Así serían pues casi todos los componentes. Ya le haremos una entrevista, ¿no? Y a ver de qué va el rollo ese. Pero si le hacemos una entrevista, que hablen con máscara, si no, no quiero saber nada. Bueno, Sebas, te tengo que decir que la primera entrevista que hice para Rock Entre Amigos, después de Oscar, que era, por decirlo de una manera, el padrino, Oscar de Noche de Rock, el padrino del programa, fue a Guillermo, el cantante de Decta, ¿eh? Ah, güey. Sí. Así que si uno quiere ir con el DeLorean atrás en el tiempo, pues bueno, puede ir a ese tercer programa de Rock Entre Amigos y escuchar esa entrevista, que bueno, como es normal, pues 4 años después o 3 años y medio después, pues bueno, habrá pasado un poco el tiempo, pero bueno, ya era interesante. Ya hicimos una entrevista extensa. Bueno, vamos a dar paso a la primera tanda de amigos. Como dije, Sebas, los amigos de Rea, hemos decidido decir así a la sección. Y bueno, como siempre, empezamos con nuestro capitán, ¿no? Que nunca falla, como dijimos. Y bueno, como siempre, ¿para qué reiterarnos, no? Un honor de tener a esta gente con nosotros, ¿eh? Totalmente, la verdad que el programa se hace cada vez más entretenido, más interesante, porque es como... Yo cuando era pibe, estoy charleto, te joder. Yo cuando era pibe había una radio que era Las Siete Mares, ¿no? Que ibas moviendo, ¿no? El sintonizador y era tan potente ese transistor que recibía emisiones de distintos países. No, bueno, yo cuando escucho Rea Metal Magazine más o menos me pasa por la diferencia de acentos, por la diferencia de propuestas que nos traen y todo eso. Es verdad, es como si estuvieses moviendo el dial, pero sin tocarlo, en digital. ¿Es verdad? Exactamente. Está bien pensado. Me gusta me gusta. Podemos hacer así propaganda de ese tipo, ¿no? Como si movieses el dial, pero sin mover un dedo. Eso. Vamos a ver, a buscar alguna. Qué bueno que somos, che. Qué horror. Qué divertido. ¿Esto es un programa o es una tormenta de ideas? Sebas, que estamos. Yo creo que. Yo no entiendo cómo no nos llama Mariscal Rock para que le curamos la nocturnidad que tiene. Sí, Mariscal Rock. Porque si nos llama el pirata con el Ondas, el caché subiría. El nuestro, ¿no? Ya nos aprovecharíamos de eso. Sí. Bueno, de todas maneras. Basta de meterte con gente, Quique. No me he metido. Además, iba a decir una cosa. Sí. Iba a dar el mensaje que dio cuando terminó el pirata de la entrega de los Ondas, dando las gracias o fuerza o ánimos a toda la gente, sean podcasts, emisoras de calle, de pueblos, que están moviendo la escena del rock y nos dedicó, entre comillas, el Ondas y me pareció un detallazo brutal. Así que desde aquí, que no sirva de precedente, pero desde luego un saludo al pirata, creo que nunca nos escuchará, pero si nos escucha de verdad, en estos momentos me arrodillo un poco por todo lo que dijo, me levanto de nuevo y Sebas, continuamos hablando si quieres, ¿eh? Así que vamos a dar paso a los amigos de Rea, ¿no? Si no, este programa yo creo que al final durará 5 horas, ¿eh? Sí, más o menos, sí. Prometo no hablar más hasta que me toque. Perfecto, pues vamos a tener a Sebas calladito por lo menos todo el ratito que duren nuestros amigos en esta primera tanda. Estoy contigo en una nueva edición, en este caso presentándote como siempre la Comunidad de Madrid, a través del que te habla David Calderón y su espacio, su programa radiofónico Trovador Urbano, donde te invito a conocernos un poco más en, como bien sabes, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y para esta ocasión no te voy a traer ningún tipo de lectura para este nuevo Rea Metal Magazine. Tenemos algunas en ciernes, pero también nos gusta leer otro tipo de cosas que no son música y ahora mismo la verdad es que está un tanto parado en ese concepto el tema que te hemos estado proponiendo desde el mes de septiembre. Como ya te digo, te traigo una banda de Madrid, una banda clásica, porque realmente llevan en la escena 20 años y como bien te digo, en estos 20 años estos Vegard Blade han sacado diferentes maquetas e incluso un directo, pero ellos retoman la actividad allá por el año 2015 y centrándonos en lo que es la formación actual con ese EP que te voy a hablar a continuación. Lo han realizado Vicente a la guitarra, Jesús a la guitarra y como cantante, Raúl como cantante también, Miguel al bajo y José a la batería, conforman este quinteto madrileño que son Vegard Blade, una banda de puro y duro heavy metal clásico, con todos los cánones, si te gusta el heavy metal de ese género, que seguro que te va a interesar, porque como te digo, tiene temas con una mentalidad y unas letras que acompañan perfectamente al sonido de la banda madrileña a través de esos cinco cortes. Producción mejorada en lo referente a lo que venía siendo un tanto su actividad en estudio y, como te digo, a través de cortes como Heavy Metal o Caballero Negro nos adentran en ese sonido tan mágico y que al que te habla le vuelve loco, como es el sonido de Vegard Blade a través de este Conquistadores, que es, yo creo, desde mi punto de vista, un trabajo altamente interesante, no solamente para el que nos pueda gustar este género de corte más clásico, sino también para los que quieran conocer bandas que ya tienen una carrera y ya tienen unos años en esto del heavy metal, pero que también quieran conocer lo que es ese sonido primigenio de primeros de los años 80 y aquella dorada y mágica época. Como te digo, vamos a escuchar Conquistadores, que da nombre a este EP, como te digo, de esta formación madrileña que son Vegard Blade, un trabajo altamente recomendable que te queremos proponer para la nueva edición del Real Metal Magazine. Como siempre, mil gracias por la escucha, no dejes de apoyar a los grupos tanto en estudio comprando su material o su merchandising, como en los directos que vuelven a estar de nuevo en nuestra disposición. Disfruta de Vegard Blade. Hasta pronto, Conquistadores. días, buenas tardes, buenas noches. Soy Begoña de Urbe Metal y una semana más, una vez más, con todos vosotros para traeros algo, algo de esa música que se hace en esa zona tan, tan especial para mí. ¿Alguno me habéis preguntado por qué, si yo soy de Pamplona y vivo muchísimos años en Valencia, cómo es que me dedico a la zona de Galicia, a la música y al rock de Galicia? No sé, la verdad es que es una zona a la que tengo un especial cariño, sobre todo también relacionado con mi profesión. La primera vez que yo me subí a un camión fue para ir a Galicia, la primera vez que yo me subí a un camión ya con el carnet, porque al principio iba sin carnet, fue a Galicia, a la zona de Vigo. Entonces es una zona que tengo muy especial cariño, aparte de los grandes amigos que tengo allí. Amigos como mi compi Basilio, gallego, vigués, que aparte de compañero de profesión es un amante del rock y del metal, y me ha presentado muchas bandas de allí, de esa zona. Y esta banda, la que os traigo hoy, Zona Cero, es una de las primeras que él me comentó: escucha esta banda que te gustará. Y es la que hoy os traigo. Zona Cero, que desde que yo la conocí, ahora pues ha cambiado dos de sus componentes, y hace muy poquito, ahora hace muy, muy poquitos meses, nos presentaba un nuevo trabajo. Y este primer sencillo, Que Separe el Mundo, es el que quiero que escuchéis. Y ya está, ya no os cuento nada más, porque ya cuando empiezo, luego no acabo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Que suene Zona Cero, que es lo importante, y espero que os guste. Zona Cero, con el tema Que Separe el Mundo. Seguiremos con más. Que separe el mundo, que yo me bajo aquí. Estoy cansado de ver a los idiotas gritando. O que alguien me despierte, solo es un mal sueño. O solo somos parte de un poder imperfecto. Cada vez te ponen contra la pared. Día a día vuelvo a renacer. Aunque se pare el mundo, que se ha vuelto. Yo te daré mis ojos. Consumo lo que puedo para ser feliz, tapando el agujero de mi vergüenza. Cada vez me ponen contra la pared. Día Hola, muy buenas, queridos oyentes y staff de Rock Entre Amigos. Esta semana les traemos desde Extremadura el grupo Noxphilia, más concretamente esta banda es originaria de la ciudad de Plasencia. Con más de una década de trayectoria y 3 CDs editados, sí contamos su maqueta del 2013 La Frontera, a la cual siguió el álbum La Era del Show y posteriormente, ya en el 2020, Tierra de Nadie. Si hubiera que definir a Noxphilia con dos adjetivos, serían constancia y espíritu de superación. Y es que se notan los directos, las tablas y los medios también, desde su debut hasta este último disco, Tierra de Nadie. Un disco, como decimos, que suena compacto, sólido, fruto de un entendimiento notable entre sus componentes, facturando un rock enérgico y excitante de vértices punk rock melódico y pop. Este último matiz quizás más presente en la voz de su frontwoman Nayara Miguel, todo ello reflejado en una combinación coherente, fresca y honesta, muy disfrutable tanto en directo como en estudio. Por cierto, Tierra de Nadie fue editado por Rock Estatal Records para esta banda, con proyección dentro del panorama nacional y procedente de tierras extremeñas. Pedro Barroso al micrófono en esta sección desde Extremadura, encantado de acompañarles y de presentarles la música del grupo Noxphilia. De su más reciente álbum Tierra de Nadie, vamos con el tema En Ruinas. Gracias y abrazos a todos, nos vemos en la próxima ocasión aquí en Rock Entre Amigos. Muy buenas tardes a todos, desde Rosenderas, desde Radio Asís en Salamanca. Bueno, pues hoy os queremos presentar a un grupo León, un grupo de León, de concretamente de Ponferrada, y ellos son Black Bomber. Bueno, pues es una banda con un estilo macarra, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Un estilo directo, bueno, como lo denominan por ahí los motorhead españoles. Es una banda que no podemos dejar de lado porque van a dar mucho que hablar y porque, bueno, pues en el panorama nacional ya están sonando fuerte. Por culpa de la pandemia, como ha pasado con otras bandas, bueno, pues tuvieron que retrasar todos los discos que iban a sacar y demás, pero lo recomendamos, desde Rosendera os recomendamos que le echéis una escucha porque no os va a dejar diferente, desde luego. Bueno, pues sus miembros son Isi a la batería, Roberto al bajo, Javi a la guitarra, Pedro a la otra guitarra y Miguel a la voz. Así es que lo dicho, echarles una escucha porque os va a molar. Volumen 1 es el primer disco de los leoneses Black Bomber. 10 temas de rock and roll sucio, contundente, al más puro estilo de Motorhead. Fue editado en el 2019 y fue grabado y mezclado en los estudios Collapse de Lugo. Bueno, ya tenéis los datos de este grupazo de Black Bomber. Además de tener una voz que recuerda a Gran Lemmy, este quinteto de León no solo toca las fibras sensibles de la nostalgia, sino que también traen a la vida y a las nuevas generaciones la explosión, la fiesta y esa sensación de que eres dueño del horizonte. Bueno, para que veáis una perlita, os voy a poner el tema Black Bomber, que da nombre a su primer trabajo. Esperemos que sigan editando muchos más y que disfrutemos todos de él. Venga chicos, salud y rock and roll. Bueno, se ha acabado ya esta sección de nuestros amigos y vamos con la primera banda que has decidido elegir, Sebas, de tu zona. Como siempre, intentamos que, bueno, pues por la zona donde tú te mueves, que nos acerques bandas. En este caso viene Piedra Roja, y lo que me he dado cuenta yo con esta banda es que el stoner rock, el hard rock así más denso, es un estilo que apenas se ve en España, o que esté un poquito disponible para que la gente lo escuche en muchas emisoras de radio, o en mucho podcast, o en el Spotify o tal. Pero cuando traemos bandas, al final caen una o dos bandas por programas de este estilo. Es que yo creo que el stoner rock tiene una cosa que se ha, a lo largo del tiempo, se ha ido confundiendo un poco, ¿no? Porque el término de stoner viene justamente por la música psicodélica, o sea, era una música para experimentar con determinados psicotrópicos, sustancias naturales o no, en el cual uno empezaba a crear bajo esas influencias, ¿no? Desde la pintura, la literatura, evidentemente la música también ha caído ahí. Discusiones enteras he escuchado durante horas de gente que decía que The Doors era una banda de stoner porque estaban colocados en su momento de ácido, o borrachos, o lo que sea más, pero estaban buscando trascender esa puerta experimental de superar los seis sentidos, que los cinco sentidos. ¿Cuántos? Cinco sentidos. Ahí está. Bueno, cinco. Eso. Ahí va la cosa, ¿no? Seis. Ese tipo de música. Igual Seba 6 era cuando éramos un poco más prehistóricos, que podíamos tener la, claro, de la intuición, ¿no? Pero con la glándula pineal, exacto, todavía no calcificada de todo. Bueno, no voy a poner a hablar de ese tipo de cosas, pero más o menos va un poco por ahí la historia, ¿no? Este tipo de música que cuando uno la escucha, te genera internamente una sensación de querer surfear en algún momento. Yo no lo puedo explicar, eso es lo que me genera a mí. Y justamente que hace muy poco los vi, que tocaron con Deriva aquí en Sevilla y tocaron ellos también. Ese para mí fue un concierto en que yo lo que ponía en la reseña era que me quedé estático, balanceándome de un lado al otro, escuchando primero Deriva, que era instrumental, y después Piedra Roja. Y aparte de la puesta en escena, lo bien que estaba el sonido de esa banda fue impresionante. La potencia de las bases. Y cómo te iba guiando el vocalista, ¿no? Una especie de rey lagarto, pero con una tonalidad en la voz, ¿vale? Que no es metal, tampoco es rock, no es esto, yo qué sé, no sé lo que es música, punto. Y genera una sensación, todo el mundo que los vio se quedó flipado, porque son de esos conciertos que decís, uy, qué rollo, no bailaba nadie. No, es que uno va a verlo, ¿no? Como que vas al teatro, estás sentado. Bueno, esto para mí son ese tipo de bandas que uno las ve, las disfruta, o en tu casa las puedes escuchar tranquilamente, que te genera sensaciones, ¿no? Es como escucharlo en algún punto de comodidad interna, de estar sentado tranquilamente con un vaso de whisky, lo que vos quieras, dejarte llevar por lo extenso del disco, con un buen equipo de sonido, con cascos, y te va generando cosas internamente. Eso es para mí lo que hace Piedra Roja. Está muy bien planteado, está muy bien pensado, y en directo también arrasadores, completamente arrasadores. Y si le sumas que tienen un concepto muy interesante, ¿no? Porque Piedra Roja no viene en vano, por decirlo de una manera, porque si vemos los nombres de la gente que compone el grupo, estamos con algo parecido a los anteriores que hemos nombrado de Decta, ¿no? Que tienen un poquito nombres más ficticios. En este caso tenemos a gente, a los guitarras Cazador y Explorador, al batería que es Guerrero, al cantante o tecladista Programaciones que es Chamán, o al gran jefe que es Bajista. O sea, estamos con una banda que también utiliza un concepto indio, bueno, podríamos decir así un poco, ¿no? De este tipo, así un poquito más místico, que también le da un toque interesante. Sí, ahora también, por suerte, los pueblos originarios están saliendo de vuelta con las culturas que tenían, y cómo procesaban y profesaban las dos cosas, la espiritualidad, ¿no? Una conexión con la naturaleza y con el entorno y con el universo a través de la concentración, la meditación o la música. Simplemente, bueno, eso mismo es lo que lleva a escena Piedra Roja, pero con unos puntos oscuridad. A mí, por momentos, el vocalista me llevó a ese Nick Cave del principio, ¿no? Con esa voz tan potente, tan limpia, profunda, ¿no? Y tan dura, que te lleva al pecho. A mí me parece que es uno de los mejores descubrimientos de este 2021, ¿eh? Sin ningún tipo de dudas. Pues bueno, vamos a que la gente escuche este El Tiempo Dirá, de esta bandaza llamada Piedra Roja. Si se puede amar. Bien, y para ahora estáis escuchando, bueno, habéis acabado de escuchar a Fásica, banda de metal instrumental. Antes estabas comentando el tema de Deriva. Deriva quizás son más místicos, estos son más típicos directos, con más influencias de bandas como Dream Theater. Estos a Fásica me recuerdan son bastante. Los de Deriva. Deriva son un poquito más, como te estaba diciendo, un pelín más místicos, no más. Conceptuales, yo los pondría también de una, aunque estos también tienen tema conceptual, pero aquellos son un poquito más atmosféricos, podríamos decir, los Deriva, y estos son un poco más directos, más típicos dentro del metal instrumental progresivo, podríamos decir, y encima este tema suena un poco más thrash metal, con ciertos toques thrash metal, este Tardígrada, porque con ellos colabora David Álvarez, que es el guitarrista de los Angelus Apátrida, podríamos decir que es el guitarrista solista. Así que, Sebas, entramos ya en lo que sería la sección de Necromaz, que, bueno, como dijimos la vez anterior, es a partir de ahora pues bimensual, o sea, que el programa aparecerá una vez cada dos meses, como yo creo que como casi todas las cosas tiene sus subidas y sus bajadas. En estos momentos Necromaz está en un momento de reestructuración. Un saludo a David, al jefazo de Necromaz. Y bueno, por lo menos siempre tiene pues esas interesantes entrevistas. Por ejemplo, en este caso tiene la entrevista a Fásica, que la hizo Servidor. Tenemos a Inerta, que sonarán luego. A Grape Shot, una banda que yo creo que tú también has escuchado bastante y que están bastante de moda últimamente en el Under en España, ¿eh? Acaban de tocar hace muy poquito junto con Evil Impulse. Además, creo que este fin de semana que pasó, mientras estamos grabando el podcast en el Ruta 77, sold out. Pero sold out de verdad, que nunca había. Un alfiler, gente de pie, sin restricciones de aforo, increíble. Graveshot es una banda de Southern Rock, así muy potente, muy tipo Pantera. Sí. Si Pantera hubiera nacido en Madrid, bueno, sería Graveshot, definitivamente, porque lo tienen de claro, tienen experiencia, tienen muy claro lo que hacen. Bueno, imagínate esa noche con Evil Impulse lo que tiene que haber sido, ¿no? Creo que seguramente deben haber llamado a los arquitectos para revisar los cimientos del local, porque seguramente la pudrieron. No me cabe la menor. Maravilloso. Bueno, también una entrevista con All In Mind, una banda de Granada, y bueno, unos argentinos, Plague Storm, no sé si te suenan de algo, son de ahí, de tu tierra, de tu tierra patria. Ya, no, la verdad que no te voy a mentir, no. Me llegó algún comentario, leí algo por encima, pero no los conozco tanto. Pues bueno, más o menos eso para mí es lo más interesante, sobre todo las entrevistas, porque Necromaz suele trabajar entrevistas bastante profundas, bastante largas, nada de la típica revista con entrevistas de media página, aquí pues bueno, página y media, dos páginas a veces, así que súper interesante en este aspecto. Y bueno, las críticas de siempre, como si os interesa leer reseñas de trabajo, sobre todo de Lander, pues bueno, Necromaz es súper recomendable. Y bueno, nos vamos en este caso, terminamos con la sección de Necromaz, con Inerta, una banda de metal extremo, que han editado el disco con Deep Sea Production, el sello de Kini, del que es cantante de Caronte y también de los Mordor, en este caso de Cantabria. Y bueno, un sello que trabaja mucho el Under. A ver si me pongo en contacto con Kini y le pido también alguna cosilla para nosotros. Como estamos empezando a hacer colaboraciones con gente así un poquito de Under más puro, yo creo que sería interesante también hablar con Kini, el capitoste de Deep Sea Productions, para que nos cuente un poquito qué es lo que mueve él por ahí arriba, ¿no? Dale, estaría interesantísimo, sí. Pues bueno, vamos a escuchar a esta banda de metal extremo, pero salvaje, estos Inerta, con el tema Oni Kudaki. Bueno, la banda está formada por Tukas a las voces, Javi guitarra, Raúl bajo y Dani batería, y os van a dejar, yo creo, con los oídos echando humo. Bien, ya hemos escuchado a Inerta, ese tema Onikudaki, que por cierto me parece que se llama así también el disco. Bueno, y esto es para ya dar paso a la siguiente tanda de amigos de R.A. Así que, otra vez, un grupito de amigos que nos traen una cantidad de bandas, como siempre, del under, de lo más desconocido de la zona, cada uno de su zona, de este rico país, que a veces echamos por tierra a los mismos habitantes de, o los mismos políticos. La verdad es que a veces criticamos lo de dentro y alabamos lo de fuera, y yo creo que perdemos muchas veces la perspectiva, Sebas. Totalmente, soy un defensor acérrimo de lo que es la escena a nivel bandas y técnica y categoría de España, de toda la geografía, y que no tiene nada que envidiarle a ningún otro sitio, pero sobre todo porque creo yo que tiene un plus por encima de otros, ¿no? Que la mayoría de las bandas que vas a ver aquí en directo son todos unos salvajes y te llevan y te arrastran con ellos. En otros países tal vez están un poco más guardados o no es tan, tan común como es aquí. Aquí es raro que vayas a ver una banda y digas, me aburrí. No, aunque la banda no te guste, te va a entretener o te va a llevar, te va a llevar puesto, te va a hacer saltar y bailar. Y después tal vez no es una banda que uno escuche cotidianamente en su casa, pero eso es lo bueno de esta escena. Pues bueno, vamos a escuchar a los amigos de R.E.A. y luego Servidor y Sebas volveremos a estar con vosotros. El burro adelante para que no se espante. Saludamos en este momento a todos los amigos de Real Metal Magazine. Somos Sexto Rock, Felipe Hernando. Un abrazo para todos. Y Paco Yagüe desde Radio Arrebato en Guadalajara. Queremos presentaros hoy un grupo de la tierra que se llama Roto y que acaba de publicar su segundo disco, Criaturas de Bar, como tú. Sí, sí, sin duda. Con gran éxito de crítica y público. Para su primer single han contado con la enorme colaboración del gran Cuchi Romero de Marea. Os dejamos con el tema de Roto, que se llama así, de Roto, y nos oímos las próximas entregas en la sección de Esto Rock para los amigos de Rock Entre Amigos Real Metal Magazine. Abrazo a todo el mundo. Roto. Me da que exploto, me pintan los colores que a veces ni noto, chapa y pintura es tu escultura cara dura, el collarín de tu soberbia es oxidado, me hace sentir como un juguete abandonado, jaula de oro de tu vida como lastre, porque todo lo que tocas es desastre, roto como el ala de una pobre golondrina, incapaz de volar sin su hada madrina. Vives tu vida como si fuese un helado. No puedo regalar más tiempo eterno. No puedo, no. No puedo regalar más tiempo eterno. No puedo, no. Maleta llena de falsas promesas o de finales como cuentos de princesas, naranjas como atardecer sin esperanza. Loco, con tu forma de andar como una gata, inservible igual que una mesa con tres patas, amante de la cerveza barata. Mientes cada vez que mueves tus cuerdas vocales, tus malas prácticas son siempre habituales, pero te ruego no me claves tus puñales. No puedo regalar más tiempo eterno. No puedo, no. No puedo regalar más tiempo eterno. No puedo. We'll be right back.

Hola amigas, amigos, familia del Rea Metal Magazine. Aquí vuestro amigo Juan Carlos Manzano desde Huelva, desde el programa Rock Antena Roll que emitimos cada domingo a través de la sintonía de Hispanidad Radio. Con esa fuerza irrumpe el grupo, el proyecto que nos trae hoy por aquí. Son Ocultos con K, un proyecto impulsado por dos veteranos de la escena onubense, como son el guitarrista Manuel García de la Villa, más de 30 años en la brecha, con distintos proyectos, y el que fuera cantante de Gaelba, con el que grabó dos discos, Alejandro Darío. Con ellos también aporta su sapiencia otro viejo lobo, como es Mailineros, bajista y hombre que actualmente se encuentra en las filas de la banda Indecisos. Ocultos tiene previsto el lanzamiento próximamente de su primer álbum, para el que ya han avanzado 5 temas. El quinto es el último que vamos hoy a proyectar, titulado Victoria. Y este es Rumbo a Hiroshima. Como veis, todo muy heavy, muy hard rock clásico. Pero también dentro de la propuesta encontramos diversas influencias que hacen del sonido de Ocultos un cóctel explosivo y muy ecléctico. Muy personal, muy sello Ocultos. Lo dicho, me despido hasta la próxima, agradeciendo a toda la audiencia que sigáis ahí, potenciando esto que llamamos Rea Metal Magazine y que nació y continúa navegando en apoyo y dando cobertura a las bandas de nuestro país nacida desde el underground. ¡Hasta la próxima! Supreme! Bueno, y en este viaje que estamos haciendo por toda la geografía nacional, volvemos a Sevilla. Estamos haciendo como la Vuelta a España, pero como si la Vuelta a España hiciese así, como una serpiente. Va y vuelve, y volvemos a Sevilla. O sea que nos hemos ido... Dime. Esto porque Cheitan no trabaja, no hace nada. O sea, el pobre ahí que pasa tronco y empieza a hablar así con su acento de Leganés y se va a ver el pulvito los domingos en vez de pasarnos un audio... diciendo, hablando de lo que es su escena. Pero bueno, no, después el resto de los días se porta bien, no voy a decírselo. Pero por eso tengo que hablar tanto yo. Señores, los que escuchan Real Metal Magazine y se aburren porque me escuchan a mí, es por culpa de Cheitan. Bueno, Cheitan al final lo llamaremos el azote de Dios, ¿no? Pero bueno, de momento lo dejaremos sí. Así. Pero bueno, ahí está. La gente no sabe lo que tenemos que aguantar, ¿no? Que aguantar ahí. Está ahí Cheitan como si fuese la voz de la conciencia. Sí, totalmente. Yo aparte ahora no me estoy emborrachando tanto para mandarles mensajes a cualquier hora de la noche, así que sí, tenemos que retomar esas costumbres del año pasado. Sí, las buenas costumbres se pierden, eso no puede ser. Hay que volver a la tradición. Totalmente. Bueno, vamos con Colasi, como estamos diciendo, volvíamos a Sevilla. Sebas, te dejo otra vez que hables un poco de esta banda. A ver, cuéntame un poco de ellos. Bueno, Colasi, yo los conocí allá por el año 2018, si mal no recuerdo, que tocaron en un festival aquí en Sevilla. Eran cuatro personas que eran bastante conocidas, etcétera, y un día se plantaron y dijeron, uy, tenemos este proyecto, Colasi. Y bueno, el disco debut se llamó Ephemeral, que la verdad que ahora van a entender por qué me río. Fue un discazo con muchas cosas técnicas. El fundador del grupo, que es Alex, que es el guitarrista, pegué mucha onda con él cuando lo entrevisté y empezamos a hablar y nos pasamos, aparte de que es argentino viviendo en Italia, una cosa por el estilo, bueno, ahora está en Alemania, estuvimos hablando horas de bandas, de música, de metal, de progresivo, de rock argentino, etcétera, además y todo, y me cayó fantástico. Y después tienen un frontman, que el vocalista, que se llama Celu. No me sé el nombre de verdad de él porque en Facebook es Celu Colasi y yo en persona pierdo mucho si no te estoy entrevistando, que tiene una actitud brutal. La gente cuando lo vio esa noche, que para muchos eran nuevos, ¿no? Porque es un proyecto relativamente nuevo, se quedaron flipando y todos decían, me hace acordar a los primeros Sepultura por lo violento, pero la música va por otro lado. Genial, dieron un bolo increíble. Pero bueno, después llegó una suerte de parón, un par de salidas del grupo. Se tuvieron que reconstituir con la salida de la batería también y demás, y silencio durante mucho tiempo, mucho silencio. Vino la pandemia, etcétera, demás y todo. Y resulta que hace muy poco, justamente hablando de Cheitan, me vengo a enterar por él que diciendo, coño, ¿no escuchaste a Colasi? Y digo, volvieron. Y efectivamente, han vuelto, han sacado un disco que se llama Eternal, por eso me río, ¿no? Del primero Ephemeral y este Eternal. En el cual se les ha ido la olla por completo a nivel compositivo y a nivel interpretativo. De vuelta, cuando fui a ver a Doc Apusel, estaba Alex, el guitarrista del grupo, y le saqué toda la información que pude, cómo fue la composición del disco, cómo fue la grabación, qué es lo que están buscando. Se pusieron a trabajar mucho más fino en lo que es las voces, o sea, no es ahora solamente un gutural al frente potente y poderoso. No, ahora también tiene mucho juego, ¿no? Mucho eco, tiene unos melódicos por detrás, pero no como simplemente para rellenar y que quede bonito, sino como otra voz que te está hablando, que te está partiendo la cabeza. Es todo un concepto bastante salvaje, muy violento. Es un disco que varía muchísimo, tiene unos punteos progresivos en algunas partes que son infernales, y en otros es machaque de breakdown tipo Sepultura de vuelta. No pierden la potencia y el salvajismo, y creo yo que este parón les ha venido fantástico, porque lo que hicieron en este disco, de verdad, a mí me parece de 10 puntos, sorpresivo. Mucha gente se sorprende diciendo, Colasi, esto que es, bueno, esto es algo que tiene Sevilla, que no se debería haber ido nunca, y que bueno, que esperemos que ahora por situaciones geográficas no están programando fechas ni nada, pero bueno, esta gente yo no me fío ni un pelo, lo mismo que con Doc Apusel. Doc Apusel estuvo un año y medio en silencio, golpe, pumba, aquí estamos de vuelta, volvieron a tocar de un día para el otro, llevaron un montón de gente, y para el año que viene dicen que van a sacar disco. Así que esta gente se mueve rápido, se mueve pronto, y esto sí que son el puto azote de ellos. Pues bueno, va, ante las palabras que has dicho, poco me queda a mí que decir. Vamos a escuchar este The Angel with Scars Wing de la banda Colasi. We'll be right back. king. The sun is shining out the south, but you can kick through the ground. Fuck off, fuck off, traitor. Fuck off, fuck off, liar. Shut up, shut up. Bien, antes hemos dicho que teníamos una pequeña sorpresa, sobre todo en formato under, con un personaje del under. Sebas, como siempre intentando buscar pues cosas, ¿no?, novedosas para el programa, siempre estamos dándole vueltas a ver cómo podemos hacer alguna cosa, y yo lo que había pensado era meter de vez en cuando, como lo hemos hecho ya pues con la gente de Mordor Ruido, o como hizo con Costales Shaitan, ¿no?, para que nos hiciese algún audio, pues así que tenemos a Rubén de Ruido Noise, un tío que está en un montón de berenjenales, pero del under más under que pueda haber en España, y la verdad es que podría decir varias cosas de él, pero me voy a callar porque él va a explicarse un poco lo que hace y a presentar una de esas bandas que él suele pues tener, ¿no?, sobre todo presente, y que a veces trabaja con ellas. Y Sebas, para nosotros pues tener gente del inframundo musical pues es brutal, ¿no? Río Novi se está convirtiendo en una leyenda. Yo creo que dentro de 15-20 años, estemos donde estemos todos, ¿no?, dentro de la escena, afuera, no sé qué, nadie que verdaderamente conozca este mundo se va a olvidar de lo que ha hecho Ruido Noise, de lo que promueve y de cómo lo promueve, sobre todo. Igual que la gente de Base Records y demás, son personas que están muy metidas en el under, que tienen muy claro lo que hacen y lo hacen bien. A mí me gusta mucho la manera de trabajar que tienen y cómo se mueven. Efectivamente, y un buen tipo. La verdad es que las veces que he podido pues por WhatsApp o por Messenger hablar con él, pues la verdad es que es un tío súper disponible, no tiene ningún problema en colaborar o adaptarse a cualquier cosa, así que para nosotros un auténtico placer tener a Rubén de Ruido Noise. Hola a todos, soy Rubén, aunque dentro de la escena underground se me conoce como Rubén Ruido Noise, y me han invitado desde Rock Entre Amigos para que hable un poco de mí y cuál es el papel que desempeño dentro de la escena. Pues bien, yo arranqué en esto hace algo más de 12 años, cuando ya cansado de ser otro sujeto pasivo dentro de la música extrema, decidí dar un paso adelante y poner mi granito de arena para que esto continuase en movimiento. Entonces arranqué con el blog Ruido Noise, hablando un poco de los conciertos, y poco a poco se pusieron en contacto conmigo bandas y sellos para darme información y a ver si la podía publicar para dar un poco de difusión, y el blog fue creciendo de forma exponencial. Cuando el blog ya llevaba bastante tiempo rodado, me ofrecieron participar en algún tipo de coedición, y al principio pues fue todo un poco de manera anónima. Empecé a participar en coediciones de bandas del ámbito nacional, y cuando ya había participado unas 10 o 12 coediciones, pues decidí dar el paso y formar el sello Ruido Noise Records. En un principio el sello estaba pensado simplemente para hacer coediciones, para echar una mano a los grupos, pero se me planteó también la posibilidad de hacer ediciones en solitario, y allá que fuimos de cabeza. Desde entonces ya llevo un buen puñado de ediciones, mayormente en formato CD, aunque también he participado en alguna en formato vinilo y cassette. Y bueno, siempre estoy abierto a, como he dicho antes, a colaborar con bandas y otros sellos en lo que buenamente se pueda, si cuadra dentro de lo que es el estilo del sello. Como se suele decir, no hay dos sin tres, y con el paso del tiempo pues me animé a hacer algo de radio en formato podcast, y como ya Ruido Noise es prácticamente una marca, pues monté el podcast Ruido Noise en la plataforma iVoox, e iba montando programas poco a poco, porque la verdad es que ya con la actividad del blog y del sello me queda muy poco tiempo libre. Tras unos cuantos programas del podcast decidí dejarlo en stand-by porque no tenía tiempo para hacer el programa completo, y se me presentó la oportunidad de comenzar otro proyecto que la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque desde que era un chaval y empecé en esto de la música me había llamado mucho la atención el tema de los fanzines, y Gaspar del Valle de Base Record Production me propuso formar parte del fanzine Base Record Magazine, en el cual se iba a hablar de los grupos que iban a editar sus trabajos bajo su sello. En el fanzine empezamos con fuerza. La idea era hacerlo con carácter trimestral, aunque llevamos ahora una temporada un poquito parados porque hemos tenido bastantes líos, pero la cosa es que ha salido de forma regular, y no tardando mucho tiempo volveremos a retomarlo. Como somos animales de culo inquieto, pues la cosa no acaba ahí. Me llamaron un día de un programa de radio de aquí de Burgos local, llamado La Puerta del Jena, que está dedicada más, está más orientado, decía, el AOR Heavy Metal, y me invitaron para hacerme una entrevista, para hablar un poco también de mí, de todo lo que hacía dentro de la escena. Y tras la entrevista y finalizar la temporada, me propusieron que para el arranque de la siguiente temporada pues colaborase con ellos haciendo una pequeña sección dentro de su programa, ¿no? Abrirlo un poco más a otros estilos dentro del metal. En este programa que se emite en Radio Erlanzón colaboro, como bien he dicho, con una sección que se llama El Metal Extremo de Ruido Noise. Meto un tema todos los lunes dentro de la programación, que dura desde las 8:30 hasta las 10:30 de la noche. Y esta es la segunda temporada que colaboro con ellos. Y como esto de la radio, pues la verdad es que me ha llamado, me ofrecieron participar en un programa de nueva creación dedicado exclusivamente al metal extremo, y oye, pues ahí dije que sí. Me apunté con Javier Peral, que todo el mundo lo conoce como Fonti, que ya tenía un programa de metal dentro de la radio, y nos embarcamos también con Fabián Hernández y con Raúl Weaver, que son dos músicos conocidos dentro de la escena burgalesa. El programa se llama El Éxtasis del Ruido. Y bueno, la verdad es que el programa está teniendo buena acogida. Estamos emitiendo en directo los domingos de 9:30 a 10:30. Llevamos de momento 4 programas y como ya he dicho, la verdad es que la gente pues parece que lo ha cogido bien. Se nota que no hay muchos programas dedicados a la música extrema en su totalidad y mientras tengamos fuerzas pues ahí iremos tirando con el programa hacia adelante. Pues bien, este ha sido un breve repaso de cuáles son mis actividades dentro de la escena extrema y por supuesto que es que no descarto que a futuro pueda colaborar con otras iniciativas. Me han pedido también que os deje con un tema que represente un poquito todo esto de lo que he hablado y no se me ocurre mejor tema que Putrid Corpses de Gruesome Star Release, de su trabajo Kill Baby Green, que editamos recientemente Base Record Production y Ruido Noise Records, y la verdad es que es una edición de la que me siento muy orgulloso porque Gruesome Star Release es una institución dentro de la música extrema, tanto a nivel nacional como internacional, y nos dieron la oportunidad a dos sellos modestos de poder lanzar su trabajo, y la verdad que, como he dicho, quedamos muy contentos tanto nosotros como la banda del resultado. Así que sin más os voy a dejar con el tema mencionado, y si queréis echarle un vistazo a cualquiera de los proyectos en los que colaboro, nada más que tenéis que entrar en San Google y poner Rubén Ruido Noise y enseguida daréis conmigo y con todo lo que hago. Yeah. tras Ruido Noise, tras escuchar a Rubén y saber pues todo lo que hace, está sonando Blood Hunter para la sección Realimentación, esa sección que tenemos habitualmente en el Rea Metal Magazine, donde pues bueno, ponemos bandas que entran en una colaboración involuntaria, entre comillas, ¿no? Porque lo que hacemos es unirnos entre nosotros. Nosotros difundimos pues los programas o la música que ellos hacen. Ellos pues se unen a nosotros y están enterados de todo lo que sucede normalmente por aquí por Rea Metal Magazine. Y bueno, qué decir de Blood Hunter, ¿no? Que supongo que estarán trabajando en futuros trabajos y no que tarde mucho, aunque Diva Satánica está a tope, ¿no? Con Nervosa. Mientras grabamos esto, está recién vuelta de México, que dice que se comió un burrito o un taco y le sentó mal, que hubo pérdida de vuelos, etcétera, y todo. Bueno, todo lo que pasa, ¿no? Cuando uno viaja, ¿no? todo lo que tiene a un país tan lejano y distinto en cuanto a clima y comida y demás. Pero estuvo tocando con Nervosa y el vuelo fue increíble, un montón de gente, la verdad que parece que está quedando un poco en el olvido, aunque nos quieran meter de vuelta en toda esta pelota de miedo, todo lo que hemos pasado y etcétera. Si yo con Blood Hunter tengo una relación muy particular, que no voy a contar de vuelta la historia, la, etcétera, demás y todo. Pero la semana pasada, cuando estábamos preparando el guión de Real Metal Magazine y tocaba la parte de retroalimentación, justo el muchacho Dani Arcos, el guitarrista y fundador de Blood Hunter, colgó un video suyo antiguo tocando una canción que a mí me parece maravillosa, que es Possessed by Myself. Y como yo hace, antes de la pandemia, casualmente también había sacado un libro de poesía llamado Ruido Blanco, Libros Negros, que estaba, los poemas estaban escritos fundamentados en canciones de metal underground. Entonces, claro, Blood Hunter evidentemente no podía faltar por lo que es gusto personal y demás. Y siempre me pareció que esta canción tiene una potencia, aparte de la potencia, la brutalidad, etcétera, demás y todo, tiene unos tramos y unos puentes compuestos de nivel técnico, que son para mí simplemente maravillosos. Cuando los pude ver en directo, que lo estuve cubriendo para un medio, cuando llegó esta canción, me senté aparte, me apoyé en la barra de frente al escenario y me quedé escuchando todo lo que hacían, porque creo que son unos músicos ultra capacitados, que el próximo disco que van a sacar, que creo que ya está terminado de grabar, y va a entrar dentro de nada en mezcla y producción para ver si lo podemos tener en 2022, va a ser una joya, una obra de arte. Y me gustaría que, aparte de la imagen, todo lo que representa el metal, el metal deathcore, todo el satán, todo eso, se fijen en la parte técnica de los músicos, en las líneas compositivas del bajo, en la batería, en todo lo que es la banda en sí, porque para mí te lleva puesto y esta canción es simplemente maravillosa. Pues bueno, vamos a dejar sonando este Possessed by Myself de esta sección llamada Realimentación. Frozen, curse of the poor. Y tras estar escuchando Blood Hunter, nos metemos con otra banda de esta sección realimentación, con River Crown, la verdad, una banda de Ciudad Real, que antes hemos hablado de Piedra Roja. Pues bueno, River Crown sería otro de esos exponentes que utilizan esa variante, ¿no?, del hard rock stoner, pero con elementos más groove, más metaleros, y como siempre, otra banda interesante, otra banda que está... con el grupo de Rock Entre Amigos y de Rea.metal en Instagram, sobre todo en Rock Entre Amigos en Facebook. Y bueno, otra bandaza de Ciudad Real, con, me parece que tienen dos trabajos en el mercado, pero lo importante fue que antes de la pandemia, en el 2019, fue una de esas bandas que en el Metal Battle, recordemos que el Metal Battle es la batalla de bandas que hacen para ir al Wacken, River Crown quedó finalista, no llegó a ir, no se fue para el Wacken de milagro. Otra banda con muchísimo futuro, Sebas. Otra de las bandas, esto es un recuerdo mío del 2018-2019, ¿no? Porque otra de las bandas que tuve la suerte de ver en directo, que los he entrevistado también, he escuchado sus discos y demás, y me parecen simplemente, aparte de ser muy buenos pibes, muy buena gente, se mueven con una mentalidad de banda que en los pequeños detalles y en lo técnico los ayuda a fluir y a conseguir lo que están consiguiendo. Una, caerle bien a todo el mundo. Dos, sacar discazos. Y tres, tener una proyección, que estos pibes sí, que son uno de los ejemplos más claros que si no los hubiera pillado la pandemia, ahora mismo estarían en otro nivel. Directamente me refiero a difusión, a prensa y a trabajo, ¿no? Que ya tendrían otro disco en la calle, que ya estarían, bueno, arrasando con todo, como si otras bandas que ya estaban un poco más consolidadas que ellos. Sí, bueno, una de esas bandas que estaba ahí en el límite, ¿no? Que estaba acercándose un poquito a salir del under y estar más cerca del mainstream, no del mainstream como conocemos de comercialidad, ¿no? Pero sí de conocerlo mucha más gente y ir, pues a lo mejor, a salas de un poquito más aforo, que los promotores apuesten más por ella y todo eso. Así se han quedado bastantes bandas antes de la pandemia. Así que bueno, dejamos escuchando a River Crown, Little Bastards, para pasar a la siguiente banda de realimentación. Sebas, hemos elegido tú y yo, pero ahora toca Shaitan, y Shaitan nos trae Frozen Seals, banda de folk metal, de epic metal, bueno, otra banda de esas que a mí la verdad es que me encanta el estilo de este tipo de música, súper rítmico, muy épico, de esos grupos que te apetece pues ir a por la espada, el escudo y salir a matar o a cargarte políticos y cosas así, ¿no? Totalmente, sí, la verdad que sí, que tiene mucho que ver con ese rollo. No, mira, hace muy poquito estuve entrevistando para Sevilla Metal a la gente de Red Juggernaut y ellos me decían que la música que hacen, si la escuchás, te da la sensación de que son tipos que están siendo montados a caballo. Pero cuando lo ves estéticamente, te dan sensación de videojuego ochentoso. Entonces, por eso hacen esa combinación. Entonces, me hace gracia justamente que hayas dicho algo tan parecido. Efectivamente, bueno, el tema que está sonando, Warrior Woman, elegido, pues como hemos dicho anteriormente, por nuestro compañero César Cheitan, César Ruiz de Cheitan, que ha decidido escoger a estos Frozen Shield. Recordemos que son de Barcelona, que por cierto, en este tema colabora Javi Rubio de Dracum, otra banda de esas que estoy esperando que saque un trabajo nuevo, Dracum, una banda de epic metal también, y Elizabeth Andrews de las bestias Frantic Amber. Me parece que son brasileñas, ¿las conoces, Sebas? No, la verdad que no. Pues bueno, son una auténtica apisonadora, pero bueno, ahora Frantic Amber no toca, y toca Frozen Seals con este Warrior Woman para terminar esta sección de realimentación. Just a ride, I am in a cage. Useless is the thought war, one can find. Bien, y tras la sección de realimentación, Sebas, vamos ya a la tercera. Pues bueno, a la tercera parte de Los Amigos de Rea, donde ya viene pues el grupo final, donde tenemos yo creo que uno de los audios más largos de todas estas secciones que hemos tenido para el final, así que espero que disfrutéis de todos los amigos porque valen la pena. La verdad es que la variedad de grupos, la diferencia de estilos, por ejemplo, en esta sección va a entrar Vane Balón, que nos trae algo completamente diferente. Luego Antonio de la Mirada Negra nos trae tres grupos que también varían mucho de estilos. Tenemos, bueno, la verdad es que la variedad de estilos, de comunidades, de grupos es tremenda. Y así que, Sebas, dejamos a los oyentes con la tercera y última parte de Los Amigos de Rea, ¿eh? Dale, buenísimo. Aparte, si escuchamos un tramo bastante experimentado en lo que es medios y comunicación. Correcto. Así que les dejamos con esta parte de la sección. Buenas a todos, y dentro de nuestras colaboraciones, como siempre, en Real Metal Magazine, Juan Sin Techo, desde Golpe de Voz, os lleva hoy a una nueva banda con un sonido peculiar llamada Mezcal, y desde León nos presentan 8 nuevos temas. Ocho nuevos temas cargados de rock y donde la banda ha conseguido hacerse un hueco en el camino. Su último trabajo, titulado Madre de Buitres, no ha hecho más que empezar a presentarse, ya que con la pandemia han tenido que parar, pero ahora ya llevan varios días presentando en directo por la zona de León, de momento, estos temas que escuchamos a continuación. Temas hechos con cariño y Mezcal nos dicen que van a conseguir llevar todos estos temas a todos los lugares donde puedan. Pues nada, sin más, con esta gran colaboración, con esta presentación de Mezcal en Real Metal Magazine, Juan Sin Techo, desde Golpe de Voz, os manda un saludo y os deja el tema Incombustibles. La estupidez, lo que te hace hablar, tienes que dejarlo ya. Eres especial, un provocador, esa mierda me da igual. Guapo está, es un tipo ideal. Algo extraño en él que me provocó, me hizo sospechar. Al principio vi mi imaginación, seguro que pensaba mal. Con el tiempo vi que iba peor, no había vuelta atrás. Pude mirar, y es aquel, es el mejor, nadie le puede tocar. Y se equivocó conmigo, dio puño y pared, y no puede arder, lo quiero quemar, le cuesta respirar. We'll be right back. ¿Qué tal, amigos y amigas de Ream Metal Magazine? Soy Freddy Torres y aquí a mi lado, como siempre, Sonia Alonso a los mandos técnicos. Os hablamos desde Asturias, desde el Derrame Rock, y hoy traemos de nuevo un par de propuestas. La primera, nuevo disco de Matt Roberts, Full Time Slave. Este es uno de sus cortes de ese disco segundo llamado Times of the Revelation. Matt Roberts. Pues ahí estaban Matt Roberts. La segunda propuesta se llaman Crudo. Os mandamos un saludote enorme desde Asturias, de Sonia y de Freddy, para Sebas, Quique y toda la familia de Rea Metal Magazine. El nuevo disco de Crudo se llama Negociando el Equilibrio. Y esto es un temazo. ¡Animal! ¡Adiós! Fuego a fuego grabado en la piel. El combustible tiene que correr. Gana el premio acumulado. Atentos todos al crujir. No es cuestión. Soy Vane Balón y una vez más es un auténtico placer estar aquí en Rea Metal Magazine junto a un equipazo de primera que se mueve por esa pasión incondicional por los sonidos alternativos dentro de los preceptos del rock y metal sin limitaciones. Mi aportación hoy gira en torno a una artista que es imprescindible, además de referente dentro de los lares del blues, del country, del rock primigenio. Se trata de Susan Santos. Con influencias de la música americana de raíces clásicas y bajo los preceptos del blues y country rock, se rigen las composiciones que ella ofrece desde su proyecto musical fundado en 2009. Sobre su biografía, en su web explica lo siguiente: su gran pasión por la música le llevó a aprender de forma autodidacta a tocar la guitarra y cantar. Poco a poco fue creando sus propias canciones y su estilo particular de entender la música. Susan ganó The Best Musician Performance en 2018 dentro de los European Blues Awards. En 2019 fue nominada en los Texas Sounds Music Awards. Y unido a diversos reconocimientos más que merecidos, queda claro que Susan Santos es una auténtica apisonadora musical en el terreno en el que se mueve. En el pasado año pandémico 2020 sacó a la luz un EP llamado DLA Sessions, y de él nos vamos a quedar con un tema increíble titulado Dirty Money. Espero que te haya gustado esta aportación de Susan Santos y que la pongas en órbita si no habías tenido oportunidad. Fuera de nuestras fronteras, desde luego, se la tiene muchísimo aprecio, y dentro de nuestras fronteras, por parte de la prensa especializada también. Admiro mucho su trabajo y me encanta el poder estar aquí hablando de ella ahora mismo. Voy a despedirme hasta la próxima intervención en Rea Metal Magazine. Soy Vane Balón y me queda recordarte que cada martes en iVoox y en Spotify estoy publicando un viaje sonoro llamado Distrito Riot con ambientaciones de Fast Podcasting. Pincho música rock, metal y punk sin limitaciones, filosofía profesional Distrito V, asegurando programación inclusiva para la equidad en presencia femenina desde el censo Riot Girl, y cerramos siempre con una reflexión implementada desde el blog personal Sopa Frita en mi Cabeza. Sin duda este 2021 está siendo un año muy prolífico para servidora y espero que todos los nuevos proyectos en los que ando involucrada te gusten. Tú y yo nos reencontramos aquí en Rea Metal Magazine en la próxima intervención. Cuídate, un fuerte abrazo. Ya no me acuerdo, no sé con quién hablaba del 20 aniversario de Noche de Rock. Fue una gran fiesta aquella en el escenario Santander. Como banda principal estuvieron los Quagar. Joder, hace 5 años ya de esto. 5 años ya de esto. Pues nada, sumarle otros 20 y allí estaría Óscar pensando cómo dar vida a su programa de radio. Semana tras semana ofreciendo, descubriendo música, arte, cine, literatura, regalando tiempo, regalando su tiempo en lo que seguramente es su pasión. Fiel a su estilo, para este 25 aniversario organiza una fiesta también en Escenario Santander con dos bandas lejanas a atraer grandes masas. El 27 de noviembre, apuntarlo. Esto nos hace que pensar, ¿no? Aunque todos aquí sabemos que después de tanto tiempo nunca estuvo pensando en lucrarse, ni pedir o rascar algo de pasta, ni a las bandas, ni a los ayuntamientos, ni a los festivales que él mismo organizaba, y organiza, claro, sino todo lo contrario. En mi opinión, nada ha pedido y nada le ha regalado, y ahí sigue, nada más que añadir, señoría. Para este 25 aniversario, las bandas que vienen son Los Oscuros, Obsidian Kingdom, maestros de todos los géneros desde Barcelona. Pero Kike, estoy fuera de sitio, estoy fuera de lugar, fuera de jurisdicción. Así que me voy a centrar en la banda local cántabra, Criatura. Power Trio Flowers de rock añejo, formado por veteranos de guerra. Eduardo, de Crystal Moors, al bajo y a la voz. Barón Bombriel, Carlos, de Oz y Crystal Moors. Presentándose en directo, sin disco, pero con tres temas que podemos escuchar en YouTube. Tres piezas que reflejan el camino a seguir de rock fino y elegante. Con letras en castellano y, en principio, aunque son largas las canciones, no se entretienen en pasajes virtuosos y van directas al grano. En resumen, 25 años que debemos celebrar el día 27 de noviembre en Escenario Santander. Más que nada porque se lo debemos a Óscar. Yeah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo saluda Antonio del programa La Mirada Negra en una nueva colaboración para Rea Metal Magazine, para Rock Entre Amigos. Saludos a toda la audiencia, saludos a Kike Maiden, a Sebas y a todos los que hagan posible este fantástico proyecto, este fantástico podcast, este fantástico programa radiofónico. De nuevo, recomendamos algunas bandas que han editado disco en el País Vasco recientemente y comenzamos con estos fantásticos y clásicos Leize, que recientemente publicaban una nueva obra maestra de rock urbano con tintes como siempre jarroqueros y heavy metaleros, que también los tiene la banda y que lleva por título, en este caso, curiosamente, el propio nombre del grupo. Después de tantos años de trayectoria, por alguna razón han decidido que lo mejor es, pues eso, pues llamarlo como la propia banda, Leize. Y la verdad, el grupo está atravesando un momento espectacular. Desde que regresaran en el año 2007, están viviendo una segunda juventud. Dejaron clásicos en la primera época de la banda, finales de los 80 y también años 90. Pero lo que están haciendo desde que han regresado también es de auténtico órdago. Para ejemplo, este Un Paso Más, que abre esta nueva obra, Leize. Fantástico lanzamiento de una banda, como digo, clásica. Tuvieron 10 años de parón desde el 97 hasta el 2007, entonces regresaron y de entonces para acá han venido atravesando, como digo, una segunda juventud con discos que yo entiendo que no le tienen por qué ir a la zaga para nada a los clásicos que nos dejaron en aquella época, pues al Buscando Mirando, al Devorando las Calles, Todo por el Suelo, bueno, todos esos clásicos, el Acosándome, todos esos clásicos que la banda nos dejó en aquella primera época y que están ahí, imperecederos, y diría yo que tan vigentes o más en muchos casos que en aquella época. Pero desde luego, desde el regreso de Leize, hay que decir que están sacando discos fantásticos. Hubo o ha habido en el anterior deriva igual un punto de inflexión, en el sentido de que Pachi Carrasco abandonaba el puesto de guitarrista, ha entrado en su lugar Mikel Lazcano, pero la verdad que se ha acoplado este nuevo miembro en la banda de una manera espectacular, un músico al cual conocemos también de su paso por una banda de hard rock como Ira, que aprovecho para recomendar a todos, si no conocéis a los Ira, empezando con H, de aquí de Guipúzcoa en concreto, os recomiendo cualquier disco suyo. Bueno, y en un momento en una etapa, ¿no?, de Ira, en la etapa más hard rockera, pues Mikel Lazcano, que ahora está en las filas de Leize, también dejó su sello, y diría que en este disco han explotado más la calidad del guitarrista, creo yo, en este Lace se nota un brillo en las guitarras absolutamente brutal. Con ellos hemos comenzado esta pequeña sección, emitiendo en el día de hoy, por cierto, voy a hacer un poquito también de mención a nuestras emisoras, las que acogen a La Mirada Negra, y emitimos hoy, o grabamos esto en concreto para Rea Metal Magazine, desde los estudios de Zopimpa y Ratia, aquí en el 101.9 de la FM en Vizcaya. También compartimos emisión para la vieja y clásica FM con la Orogueta Masaspi Ratia en el 97.0 FM. Sabemos que Rock Entre Amigos o Rea Metal Magazine es más un podcast orientado directamente a internet, al streaming o a la descarga. Pero bueno, nosotros seguimos teniendo esos puntos del dial y tengo que decir pues que se sigue haciendo muy mágico y que agradecemos enormemente tanto a estas emisoras que nos acogen como por supuesto a que Rock Entre Amigos nos siga dando cabida entre sus colaboradores, algo de lo que estamos pues muy orgullosos, esperando aportar nuestro pequeño granito de arena para que esto rule y para que esto vaya para adelante y para que nuestra música tenga un poquito más de visibilidad. Qué gran labor la que programas y la que gente que colabora y que está ahí manteniendo en pie Rock Entre Amigos realizan. Seguimos de tierras guipuzcoanas, de ahí nos vienen el Leise, pues ahora vamos ya a suelo vizcaíno. Ratzinger nos han presentado Tengan Cuidado Ahí Fuera, nuevo trabajo discográfico de una banda que yo creo que es mucho más que punk. Es punk visceral, con una esencia muy aguerrida, muy fuerte. Por cierto, las guitarras pegan, que no veas. Yo creo que es una banda de punk, pero que puede gustar a un público más tendente al metal también. Así que aquí están con este Tengan Cuidado Ahí Fuera, una banda que, por cierto, editó un directo ha sido hace unos meses, cuando editaban 10 años... ahora se me ha ido el título del disco, vamos. 10 años de Sangre y Moscas, que fue el título del directo que nos dejaban allá por el mes de junio. Y sin embargo, unos meses más tarde ya tenemos nuevo trabajo de estudio de esta visceral formación vizcaína, que vuelve a pegar así de fuerte. Tengan Cuidado Ahí Fuera, Ratzinger, que por cierto, cuando haya oportunidad de verlos en directo, no os los perdáis, porque son absolutamente demoledores. Absolutamente viscerales, violentos incluso podríamos decir en textos y en actitud, y eso que en este Tengan Cuidado Ahí Fuera, en la entrevista que teníamos aquí en La Mirada Negra recientemente con ellos, su vocalista Podri me decía que era un disco que igual tenía más medios tiempos que en el pasado. Según mi concepto, medio tiempo en el disco hay uno, ¿no? Un último tema que es El Lobo, que es un poquito más denso, podríamos decir, pero vamos, en el resto del disco hay pura dinamita, todos son explosivos, aunque puede que haya, en comparación a trabajos pasados, Bueno, pues un pelín más de pausa, pero creo que este En la cámara de gas ejemplifica muy bien lo que se encuentra dentro de este nuevo trabajo de Ratzinger, formación absolutamente explosiva. Y curiosamente hoy nos ha salido un programa, siempre dice o escuchamos, ¿no?, un poco a Kike Maiden, ¿no?, que le escucho mucho. Bueno, somos un medio más de heavy metal, pero hay veces que, claro, dentro de nuestra música nos podemos orientar hacia otros terrenos. Y es curioso que hoy yo he traído bandas que tienen un vínculo o pueden tener un vínculo hacia el público más punk, aunque en ningún caso yo creo que sean una banda que se, bandas que se adscriban concretamente a ese término exclusivo, ¿no?, de punk rock. Creo que, por ejemplo, aquí en Ratzinger puede haber unas guitarras muy heavy en un momento dado, al igual que Leice, que es una banda más de rock urbano, yo creo que también tiene su punto más heavy hard rockero. Y ahora vamos a terminar esta colaboración con Porco Bravo, que también es una banda que, bueno, pues que ha venido un poco más del punk rock, aunque siempre les he visto una actitud que podía llegar, ¿no?, sobre todo a ese sonido más escandinavo, ¿no? El Turbo Negro ha sido su gran referencia a lo largo de los años, lo cual no creo que sea una banda de estricto punk rock, es decir, creo que hay algo más. Así que aunque a mí también, personalmente, pues es el estilo que más me gusta como tal, yo, ¿qué es lo que te consideras? Pues yo diría, bueno, heavy metalero fundamentalmente, pero evidentemente luego nos gustan muchos palos dentro del rock. Y de hecho, esto no se llama metal entre amigos, se llama rock entre amigos. Así que, y como la actualidad manda, pues en esta sección de hoy nos hemos derivado hacia este tipo de sonidos y con ello vamos a seguir, en este caso, con este nuevo trabajo de Porco Bravo que lleva por título Somos y que es el regreso después de un anunciado parón que realmente como parón, como banda, igual han sido... realmente ellos nos decían que sin ensayar estuvieron solamente un mes. Lo que sí que es verdad es que ha habido como 3 años, ¿no? Un poco de silencio general y 6 años de silencio discográfico. Porque recordemos que fue hace unos años con el fallecimiento de su guitarrista Pulpo y en el homenaje que le hicieron en Santana 27. Y eso creo que fue en 2018, si no me equivoco. Pues es decir, han sido como 3 años desde que anunciaban aquel parón indefinido. Y eso sí, sin nuevo trabajo discográfico, Porco Bravo han estado 6 años. Y han regresado por la puerta grande con un tremendo disco de título Somos, en el cual encontramos himnos de principio a fin, con algunas colaboraciones como la del propio Podri de Ratzinger, que colabora en Al despertar, el tema que abre el disco, o de Mikel Gorosabel de EH Sukarra, que colabora en el tema de Cristal. No es cuestión de entrar en comparaciones, hay nuevos miembros en la banda, ¿no? Hay nuevos miembros en la banda que se han acoplado perfectamente, como Mr. Helen, el bajo, o como Capi en la guitarra, que creo que han dado ya mucho juego en este disco, recordando siempre, porque nunca nos vamos a olvidar, tanto de Pulpo, que por desgracia ya no está con nosotros, es decir, falleció hace unos años, como del propio Chelu, que también estuvo en el bajo, y bueno, algunos se puede jactar de haber visto a la banda con varias formaciones ya a lo largo de muchos años, porque les hemos visto crecer para convertirse en un grupo de absoluta referencia, con directos espectaculares, con directos que no dejan a nadie indiferente. Seguro que si les habéis visto en directo, entendéis a lo que me refiero. Y es que es ahí donde cobra una verdadera dimensión. Recuerdo una frase que se me quedó para toda la vida en una entrevista que hice a la banda, que me decían, somos como los Kiss, pero en guarro. Y es que desde luego el espectáculo que hacen no creo que desmerezca a grandes bandas, aunque evidentemente nos estemos moviendo en otros presupuestos y en otras circunstancias, pero sí que son un grupo grande donde los haya en esos directos, pero también en estudio. Y para muestra, este Somos, y temas que, como digo, son himnos desde que los escuchas por primera vez, como este Quiero Creer, que me parece un buen ejemplo de lo que se encuentra dentro de este nuevo trabajo de Porco Bravo. Con ellos despedimos esta sección para Rea Metal Magazine. Gracias por el hueco que nos prestáis, gracias a la gente que ha estado escuchando esto, y esperemos haber aportado algo que pueda ser de vuestro interés. Un abrazo y hasta otra. Bien, Sebas, y nos acercamos hacia el final del programa. Ahora han estado un ratito los oyentes tranquilitos sin escucharnos a nosotros. Eso yo creo que calma mucho el alma y a veces para ellos es un descanso, porque yo creo que tiene que ser a veces un poco un trauma tenernos ahí en los oídos, a ti y a mí, pues hablando de la escena, de todos los problemas que hay, haciendo los espichizos. Yo no sé todavía cómo nos soportan. Creo que forma parte de una idiosincrasia, no sé, va a decir otra basarta de volverse más así, no sé, no tengo ni idea, pero siempre se agradece mucho el apoyo a toda la gente que comparte las bandas también y la ilusión que le hace a uno, ¿no? Que estar trabajando en un proyecto así, como es como una agencia de redacción gigante. A mí siempre me gustaron los medios escritos y la primera revista en la que trabajé, me acuerdo que nos juntábamos en bares, en café y en algunas casas, que éramos como 10, 12 personas intentando maquetar una revista de 8 páginas, o sea, una locura, ¿viste? Para nosotros era un mes de trabajo, era increíble. Bueno, ahora me pasa algo parecido, ¿sí? Estoy en mi grupo, estoy leyendo lo que aportan, quién sí, quién entra, quién no para cada mes, y digo, es increíble cómo tantas personas estamos poniendo la energía objetiva hacia el mismo lugar, en el mismo proyecto, sin reunirnos prácticamente, pero hacemos lo mismo. Entonces, me parece que esto es algo que disfruto muchísimo cuando lo hago. Es que estaba mirando ahora 13 colaboradores, 13 amigos, más Rubén de Ruido Noise. O sea, es que estamos hablando de que son como mínimo entre 13, 16, 17 bandas aportadas por esta gente de diferentes zonas de España. 13 o entre 13 y 17 bandas, entre comillas, con estilos diferentes. La verdad es que la riqueza musical que se ven en los Rea Metal Magazine, por esa involuntariedad que se crea de tener pues, puntos distantes, elecciones tan diferentes, gustos tan diferentes, comunidades tan diferentes o provincias tan diferentes, ciudades tan diferentes, que la variedad que se crea de esta manera, colaborando de esta manera, me parece que es de una riqueza brutal y que no es fácil de ver, ¿eh? No, para nada, justamente por eso te digo. Está todo este movimiento, ¿no? Por debajo de esa línea de música, de radio, de medios y demás, donde es como, mira, en Argentina hay una cosa, ¿no? Por ejemplo, el Río de la Plata, cuando vos lo ves, mayormente es un río que es oleoso, ¿no? Pero que no parece que sea demasiado demasiado violento. Ahora, cuando te tirás al río, la fuerza que lo arrastra por debajo te pierde, te lleva, te arrastra, tiene mucha correntada. Son ríos muy, muy profundos, ¿no? Y me parece un poco eso, ¿no? Que nosotros vemos en lo cotidiano lo que sale en los medios más grandes, esto sin meterme con nadie, ¿no? Que cada uno llega donde llega, como llega. Pero por debajo de eso hay una fuerza. Están todos los que se nos pasamos llenando las redes sociales, los que trabajamos en distintos medios, los que aportamos en Instagram, los discos nuevos que salen, la inversión que hacen. El día que desaparezcan estas bandas, más de 3 o 4 empresas van a quebrar. Esto ya lo hemos hablado en algún momento. Son los que compran, que mandan a hacer 500 camisetas, 500 CD, 400 vinilos, 400 chapas, todo lo que sea posible. Toda esa fuerza que va por debajo está centralizada con toda esta gente que estamos haciendo el Rea Metal Magazine. Bueno, Sebas, después del speech que te has soltado, que como siempre para mí me resultan súper interesantes, la verdad es que, claro, como tú conoces el Río de la Plata más que yo, pues bueno, entiendo lo que estás diciendo, porque yo aquí en mi zona tengo una zona llamada el Pozo Claro, el Pou Clar en valenciano, que es muy conocida. En España es muy conocida porque cuando hablan de piscinas naturales, es una de esas piscinas naturales, pues bueno, la verdad es que es un paraíso, ¿no? Y eso, claro, es un paraíso engañoso, porque eso está lleno de rápidos, de cosas, no es que sean muy grandes, pero son como unas pozas muy profundas y muy pequeñas. Hay unas que son un poquito más grandes que otras, pero hay unas que tienen forma de cazuela, de ollas, ¿no? Pero tú no ves el fondo, no sabes lo que son. Son zonas bastante oscuras y luego tienen bajo una especie de corrientes donde ha muerto gente porque se han tirado y a lo mejor se han metido demasiado profundamente, el agua es oscura, no ven, hay corrientes y se meten en lugares donde son unos huecos que luego no pueden salir. Así que, claro. Bueno, no hay que fiarse de esas corrientes submarinas, de esas zonas que por fuera parecen bonitas, pero bueno, el under puede ser bonito, pero como siempre estamos hablando, por bajo también tiene sus cositas, ¿eh? hay que vivirlo, hay que curtirse dentro del under, sí, sí. Efectivamente, que es muy duro. La verdad es que esto es como jugar a fútbol con los veteranos, ¿no? Que es toda esa gente que no ha podido estar, pues bueno, en la zona más de más calidad, y han estado peleando, jugando en campos de barro, de tierra, con y no con césped, y cuando vas es posiblemente el sitio donde más duro se juega al fútbol. Pues esto sería parecido al underground a veces, ¿eh? Totalmente, totalmente. Yo, si te contara anécdota de fútbol, mira. Bueno, dejemos el fútbol, que eso sí que sí nos puede traer problemas. Sí, sí. Bueno, vamos a despedir el programa con una banda gallega de Vigo, en este caso son Chamaín, una banda de folk metal. En este caso, anteriormente estábamos hablando de César Shaitan, que había acercado a Rea para realimentación Frozen Seals. En este caso, Chamaín, yo sí que iría a la parte más folk. Yo creo que son todavía mucho más folk que los Frozen Seals. Es un estilo mucho más... me recuerda a veces a los suizos de Lubeitia, por esa mezcla de elementos. Quizás utilizan mucho más los elementos, pues bueno, típicos, ¿no?, del folclore gallego. Y es una de esas bandas que a mí me flipa y me encantan, estos Chamaín. Hombre, en otros reas estuvimos hablando, ¿no?, de bandas, por ejemplo, con Vasca Viking también. Correcto. Estuvimos hablando de ellos, de cómo todo el celta, toda esta cosa folclórica española, la están proyectando de vuelta, y con la calidad y esta potencia del metal, ¿no? Entonces también creo que eso es una parte de la escena muy, muy de aquí, muy propia del país, que también tiene que ser respetada y sobre todo valorada, más que respetada, valorada, quiero decir. ¿No? Claro. Que hay muchas bandas que están trabajando en eso, no así como en su momento hablamos también de estos granadinos de Saedín o Fausto Taranto, que mezclaban el metal con el flamenco, ¿no? Bueno, hay otras zonas donde también eso es parte de ese folclore natural de cada uno. Claro, es que iba para hablar yo de eso, de la personalidad que puede sacar un grupo a relucir de la zona donde viven, que yo creo que es una de las cosas interesantes que tiene España, ¿no? Que tiene tanta diferencia en tan pocos kilómetros. ¿Cómo pueden sonar tan de una manera tan personal una banda como Chamaín? Luego te vas a apenas 600 kilómetros a escuchar a Fausto Taranto, y luego te vas a la zona de Valencia y igual hay un grupo de chirimita metal. Es que puede ser perfectamente, y tampoco es que estemos tan lejos unos de otros. Totalmente, claro. Eso es lo que sigue siendo maravilloso de este país, y que me parece que muchas veces no valoran tanto, y se ve un poco más de los que venimos de afuera y la encontramos, esa magia y esa idiosincrasia que lo hace ser tan particular. Efectivamente. Bueno, nos vamos con el tema Soño de Invierno. Por cierto, estos Chamaín cantan en gallego. Acaban de editar Na Alma, primera parte de la trilogía No Ser, o sea, debutan con este disco. Como siempre, una banda de esas que trabaja en un concepto global, que, bueno, mete cosas pues de típicas de su zona, místicas, ancestrales, antropológicas, supongo, que dan más riqueza ya no solo a la música, sino al concepto de banda. Y Sebas, como siempre, un auténtico placer tenerte aquí de nuevo. Ya sabes que a pesar de los problemas de todas las historias, terminamos reuniéndonos y creando otro Rea Metal Magazine inacabable, extenso, lleno de speech. Te parecemos dos viejas de estas que nos sentamos ahí en la calle a hacer ganchillo y a contarnos nuestras penas, ¿eh? Muero de ganas de llegar a esa época. Me muero de ganas. Pues bueno, ya con esa frase que me acabas de decir, que es que te mueres de ganas de hacer ganchillo en la calle como una abuela, yo creo que terminamos el programa. Sebas, nos despedimos con Chamaín. Gracias a todos nuestros amigos, a todos los que han colaborado. Podría decirlos perfectamente, así que como no los he dicho anteriormente, pero vamos a ello. Trovador Urbano, Begoña de Urme Metal, Derrame Rock, Freddy, Pedro Barroso de Extremadura Rock, Rock Senderas, que ya sabéis que son un grupo de amigas, Esto Rock, tenemos a Ida Metalingus, Pequeño Ternasco, Rock Antena Roll, Golpe de Voz, Derrame Rock, Vane Balón, Distrito Riot y Antonio La Mirada Negra. Así que un auténtico placer y nos vemos pronto de nuevo, Sebas. Muchas gracias a todos, como siempre, y un abrazo grande a Ternasco, que se porta muy bien también con la escena, y a todos los colaboradores que tenemos en la planilla. Efectivamente. Así que os dejamos con Chamaín, Soño de Invierno. Hasta pronto.